En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Dan ganas de no empezar el programa porque dentro de dos horas después se van a generar 48 horas de abstinencia, de comunicación y un poco para preparar el terreno es que nos tomamos unos minutos para dar comienzo a la edición del día de hoy. ¿Cómo está Mario? Muy bien, Flavio, muy bien, impecable. Exactamente, viviendo exactamente lo mismo que usted. Es más, le digo, tomándonos unos minutos para arrancar, para no arrancar con esa euforia con la que veníamos, porque venimos presentando el programa desde que nos encontramos en la puerta, venimos, buenas tardes amigos, esto es Monóculo. Un poco preparando, escribiendo las cosas que vamos a decir, el saludo, ¿cómo decir? Buenas tardes amigas y amigos, claro. O buenas tardes amigas y amigos. Eso es complicado, eso generalizar. ¿En cómo? Y de repente el buenas tardes amigos, y que de repente las amigas se sientan... justamente, plaza. Por eso digo... Eso lo genérico, es peligrosísimo, Flavio, ¿no? Es muy difícil. De un tiempo a esta parte se ha instaurado eso de decir buenas tardes, amigas y amigos. Y realmente es tan forzado que nosotros por eso decimos buenas tardes, amigos, y con eso pretendemos incluir a tanto al hombre como a la mujer en el saludo, ¿no? Pero hay una moda de lo políticamente correcto que da un lugar hay para... Hay que incluir. Ahí está. Hay que tener todas buenas noches, amigas, amigos y amiguitos. Claro, y siempre, durante de repente un discurso, se dice 10 o 20 veces... Claro. Buenas, claro, compañeras y compañeros. Uh-huh. Amigas, amigos. Correligionarias. Y correligionarios. Exacto. Y después el otro tema más difícil es resolver en qué lugar se dice, cómo se dice. Si se dice primero amigos y después amigas o primero amigas y después amigos. A mí me gusta la segunda. ¿Amigas y amigos? Sí. Bien. Sí, porque aparte, digo, si usted tiene... El tema es, el amigos es incluye a todos los géneros. Y si usted tiene que empezar y va a empezar a separar, conviene quedar primero bien con las amigas, Flavio. A nosotros, ¿para qué nos sirve quedar bien con los amigos? Digo, está todo bien, los amigos, bárbaro, pero en realidad, si son nosotros amigos, lo que queremos son fans. Y si son amigos, no van a, tampoco van a perder la categoría porque uno no la salude. Porque de ahí justamente nace la amistad. La amistad es aquello que uno maltrata y sin embargo del otro lado siempre se mantiene. Claro. Ese es nuestro gran concepto de amistad, ¿no? Totalmente. Y aparte, no, y le digo, no tanto solo nuestro, porque veo que cuando usted está hablando de lealtades y de cosas así como ejemplos a seguir, uno a veces menciona, lo lleva a la conducta animal, por ejemplo, y vio que uno de repente dice, el perro es el mejor amigo del hombre. Y la explicación inmediata es que usted lo de repente lo revienta a patadas y el perro vuelve, claro, moviendo la cola y exigiendo, claro. Y eso es lo que como que un poco le suma. Es verdad, es como un... Siempre se toma eso en cuenta y es como una gran asociación de amistad con el perro. Y el perro, no todas las veces, y sin embargo no se hace ninguna distinción, es tratado en calidad de amigo, ¿no? Sin lugar a dudas, Flavio. Es más, le digo, si hay que ver que si lo que uno resalta es el hecho de que uno lo pueda reventar un poquito al perro y el perro vuelva, eso habla mucho del perro hacia uno, pero poco de uno hacia el perro, en definitiva. Claro, del perro que es capaz de tolerar también el enojo que uno puede acarrear durante el día. Un poco lo que pasa muchas veces cuando uno llega a la casa y se mantuvo durante el trabajo en absoluto silencio, sí, sí, sí, y obediencia. Exacto. Y llega a la casa y ahí sí que no banca uno. Estamos recibiendo una llamada de Bióculo, pero no lo podemos atender. Ahora al 096-852-858 le decimos que si quiere comunicarse directamente con nosotros, intente en el 480-0121. Está Gonzalo en los controles, a quien saludamos a partir de este momento, y bueno, y hay más gente ahí, sí, en el control, sí, de uno. Sí, ¿Quién es uno? No, no, para no meterse se puede, y ni saber. Quiero mirar, mire. Ni yo así. Dios. Hoy estaremos así. Amigos, hoy tenemos día de libros. Nuevamente tenemos otro ejemplar que el viernes pasado sorteamos entre ustedes, de inediciones de una imprenta de Yamandú Sabini. El primero lo ganó, creo que fue Cristina. Creo, ¿no?, que había sido Cristina, porque incluso llamó y avisó que no había podido pasarlo a buscar. Recuerda ayer, que iba a volver. Ayer o antes de ayer fue que lo pasó a buscar. Ahí va. En definitiva, y que se lo llevaba para afuera para leer como lectura veraniega. Mm. Después, apenas Cristina vuelva o se pueda comunicar, una vez que haya leído algo de inediciones de una imprenta, nos gustaría que la propia audiencia estableciera un juicio de valor, y no nosotros, ya que Yamandú Sabini es una persona que está directamente relacionada con Monóculo, pero no le decimos en qué carácter. No le decimos en qué carácter, pero sin lugar a duda es parte del equipo, podemos exactamente decir, del gran equipo. Exactamente, y ustedes lo van a comprobar leyendo la solapa. Uh-huh. Ahí tiene la información cuál es el rol, o cuál fue el rol de Yamandú Sabini, autor de inediciones de una imprenta dentro de Monóculo. Pero bueno. Ahora, Flavio, dígame una cosa. Eso de la solapa, esa información, ¿a nosotros nos conviene que se revele? Porque si no, sí, nos conviene que se revele, la podemos tachar. Todos damos todos los libros tachados. Podemos hacerlo. No, vamos, no, pero, a ver. Pero es bueno, vamos por respetar la obra. Sí, pero la obra son las páginas, la solapa. Y también, hubo algún diseñador que estuvo ahí. Bueno, y está bien. Yo mira, no sé, que tengo un silvapen, que es una maravilla. Pero bueno, está. Si es así, que así sea, no hay ningún problema. No, yo le digo por si queremos de repente, qué sé yo, como un revelar una identidad, vio que es una cosa... Crear un suspenso, dice usted, secreto de Estado, y lo va, en definitiva, los que lo van a ir descubriendo van a ser las personas que vayan ganando. Por eso, y... Puede ser un premio extra. Exactamente, tiene valor agregado. Tiene un valor agregado, que es importante en el mercado de hoy. Para participar en el sorteo, y también tenemos entradas, pero tenemos entradas para un festival, el Atlantidoc, que se está desarrollando en la Sala Libertad, pero termina mañana. Tenemos entradas, podemos dar libremente, pero lo que les decimos es eso, tiene que venirle de repente a buscar mañana, a la mañana, de repente buscar mañana, porque después ya no van a tener vigencia, porque el festival se termina en el día de mañana y vuelve a cartel el Círculo, que también algunas, puede ser que tengamos algunas entradas para ver el Círculo, la película de Aldo Garay y José Pedro Charlo. Uh-huh. Para comunicarse, para participar en estas propuestas, lo pueden hacer a través del 480-0121, el 480-6568 y el 096-852-858. Estamos también interesados en, no sabemos si está, vamos a ver ahora que estamos ingresando en la sala de chat de Monóculo. Para eso tienen que ingresar en www.monóculo.com. Exactamente, y ahí encuentran un botón que dice chat. Si tenemos contacto con José de Coruñas, conductor, colega y amigo, conductor de Meridiano Juvenil, que se emite en CX38 de lunes a viernes, así que está preparando los festejos para los 35 años que se va a desarrollar el próximo viernes a partir de las 22 horas, una vez finalizado Monóculo. Ahí hay que decir que Deco estuvo oportuno. Totalmente. En el no arriesgar a la organización de un espectáculo en el horario de Monóculo, y más tomando en cuenta que es un viernes, un día que nosotros hacemos como un acaparamiento de información que el resto de la semana uno la va dilatando, ¿no? Totalmente, totalmente. Y él no quiso arriesgar concurrencia, y esto comienza a partir de las 22 horas. Si está escuchando Deco y puede comunicarse con nosotros o aparecer en el chat, nosotros con gusto nos gustaría dialogar. Y valga, está bueno para ampliar un poco, a ver de qué trata todo esto, ¿no? Digo, es una, claro, va a haber grupos, grupos de rock nacional interpretando temas de la vieja guardia o del rock progresivo, más bien, precisamente, y también van a estar los columnistas acompañando la velada, lo cual es terrible, porque ahí uno puede encontrarse con uno. Claro. En el... Y bueno, pero bueno, es lo que tiene. Ahora le digo una cosa, Flavio, ¿sabe que yo pasé por la puerta del Sodre y estaban armando un escenario? No, esto va a ser en Central. Ah, está, porque no sé qué pasaba hoy entonces ahí. Quizás sea esto que está siendo emitido, no. No, esto no es ahí, no tengo idea, porque hay un espectáculo y muestran a los participantes en vez de mostrar en dónde está ubicado uno, no sabe. ¿Cómo hacen las coberturas los canales de televisión? ¿Para qué esa imagen, Flavio? Exactamente, no sé. Saludamos también a Leo Villar, que acaba de ingresar. Nos manda un mensaje a través de el Messenger. Para ingresar ustedes como contacto de Messenger, tienen que agregar monóculo@gmail.com a su lista de contactos, y nosotros también estamos en comunicación. Los saludamos a Leo y recordamos, amigos, que Monóculo, siempre lo decimos, pero se emite a través de 1410 AM libre, y en el mundo virtual lo pueden escuchar a través de www.1410amlibre.com, a través de rompantodo.com, y de ahí el saludo para Leo Villar, y a través de monóculo.com. Hay varias opciones para seguir la emisión más allá, fuera de fronteras, podríamos decir. Claro, por ejemplo, es una herramienta útil. Mario, no sé si a usted le parece lo contrario, podemos escuchar un poco de música. Podemos escuchar un poco de música, Flavio, porque aparte vi que hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy se supone que tiene que haber un poco de algarabía acá, pero el tiempo está medio raro. Está gris. No termina de resolver si va a llover, si va a abrir, no se sabe mucho. Tenemos un fin de semana por delante de aquellos. Espectacular, amigos. Hay muchas actividades. Y un estreno muy importante, algo que nosotros anunciamos en la semana, creo que fue el día miércoles, el lanzamiento de la Monomurga, pero con el cuplé 2008. ¡Upalala! De que nosotros no hiciéramos gira en ese momento, pero mucha gente que sigue el programa a partir de 1410 AM libre no pudo escuchar en la etapa anterior, les va a dejar la piel de gallina, sin lugar a duda, porque bueno, nos jugamos todos. Eso es carnaval, una entrada y una retirada, recuperando, rescatando la vieja esencia del carnaval. Vamos a la música y volvemos en minutos. Muy bien. Change. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada, la de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, en Monóculo. Acabamos de recibir un mensaje de texto de Pocholo que ofrece música para ilustrar sonoramente el programa. Le agradecemos, Pocholo. De todas formas, sí, puede ser que algunos temas se reiteren, pero bueno, por suerte no está faltando. De todas formas, a Pocholo le decimos que si se anima, nos puede hacer una lista de grupos o intérpretes que le interesaría escuchar, y la puede mandar vía email, sería lo más práctico, a monoculo@1410amlibre.com, y con gusto, en la medida de nuestras posibilidades, lo complaceremos. Y el filtro, Flavio. Y el filtro. Porque hay que ver, hay que ver qué sugiere Pocholo, ¿no? También, claro. De repente pide rock. Ya, y nosotros ahí está frito. Se complica. Ahí nosotros está frito. En el melódico vamos bien, pero después... Vamos a ver. Sí, hay que ver. Bueno, Vale dice, hola, quiero un libro, soy Vale. Y nos da los últimos 4 números de su cédula que tomamos en cuenta, 533/9, y ya está participando. Sin lugar a dudas. Para participar, recordamos, hoy tenemos entradas para Atlantidoc, pero termina en el día de mañana este festival de documentales que se está desarrollando en Atlántida, y también se está haciendo una muestra aquí del material más seleccionado en Montevideo. Yo acá creo, Flavio, que tengo el programa de mañana para comentarles a los amigos que les interese llamar y ver qué es lo que está saliendo mañana. Mire, mañana sábado 13, por ejemplo, uno de los documentales, porque creo que son dos, ¿verdad? Que se dan por día, siempre son dos. Doble función. Exacto. Uno de ellos es un documental que se llama 7 instantes, está dirigido por Diana Cardoso, y la trama es la siguiente. 7 mujeres que participaron en la guerrilla Tupamara a principios de los 70, narran sus vivencias, bajo un enfoque intimista. Esta obra gira en torno a los momentos de decisión y a las encrucijadas personales que tuvieron que enfrentar. El film muestra la experiencia y la mirada de personas comunes en situaciones excepcionales y ahonda en sus dilemas, miedos, esperanzas, contradicciones y costos personales. Eso va, y también va Grande para la ciudad, que está guionada y dirigida por Andrés Pepe Estrada y Juan Schnittmann. Es un documental sobre la grabación del disco Big for the City de la banda uruguaya de rock Astro Boy. Así que bueno, también una cuestión mañana. Aparentemente es bastante variadita historia, porque Y es nacional, porque si bien por ejemplo, el documental de Astro Boy es realizado por argentinos, obviamente se refiere al grupo de rock y pop uruguayo Astro Boy, y 7 instantes también es una... toca de cerca a la realidad uruguaya, siendo esta una producción de México. Uh-huh. Las dos películas estas que estamos mencionando, tanto Grande para la ciudad como 7 instantes, son del año 2007, y reiteramos, mañana es el último día es el día que las van a dar. Uh-huh. Y es el último día de Atlantidoc también. Sí, porque una es a las 16:30 y 19:50, y la otra 18:10 y 21:35. Así que por ahí les conviene venir temprano a levantar las entradas, cosa de después tener tiempo para ir armando todas las cuestiones, ¿no? Para llegar al cine en forma, porque es que al cine no se va de cualquier manera, Flavio. Hay que ir, nosotros siempre aconsejamos... Bañado por lo menos. Bañado por lo menos, que da el marco de vigilia apropiado para asistir a un espectáculo cinematográfico. Si uno hace mucho tiempo que no va al cine, ahora en este caso a través de Monóculo han podido ir reiteradas veces, pero nosotros hace un tiempo hacíamos esa encuesta justamente con la gente y mucha gente decía que hacía unos meses que no iba. Yo creo que no va al cine la gente, pero de todas formas asiste al cine, pero al cine de repente hogareño, el que da la posibilidad del DVD, o si no, la televisión, en la que uno se va acostumbrando a los ritmos de televisión y va perdiendo el contacto con ir a una sala, esperar que se apaguen las luces y permanecer en vigilia sin ningún momento para ir al baño ni poder parar. Claro, ni dejar algo en la cocina que se está cocinando, ni ir a sacar el agua de la caldera para ponerla en el termo para seguir tomando mate, ninguna extra. Y le digo más, ¿sabe por qué le digo lo del baño, Flavio, como mínimo? Porque vio que la sala... Libertad, que está muy bien puesta, está moqueteada. Es verdad. Y sabe que mucha gente, hay un, no sé si llamarle un fetiche o qué, pero hay mucha gente que suele descalzarse en el cine y juguetear con los pies en la alfombra, en la moqueta, y sentir los pelitos de la moqueta en la planta de los pies mientras miran la película. Y si no van bañados, después agarra olor el cine. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Es una muy buena observación y es verdad. Le digo, Flavio, mire que... La gente se afloja el cinturón. Sí, se sacan los zapatos, cuelga las medias en el asiento de adelante. Tranquilo. Y mira tranquilo la película, porque en definitiva uno pagó, ¿vio? Y si usted paga, tiene derecho. Exactamente. Amigos, tenemos... vamos a intentar, después de la pausa de... 8:30, vamos a intentar la comunicación con Andrés Mastrangelo, porque acaba de lanzar su segundo disco, este cantautor de Minas. Ganador, además. Ganador de un premio graffiti del año pasado, el anterior, a mejor álbum de música electrónica, sin estar directamente emparentado con lo que se asocia como música electrónica, ya que introduce una serie de ritmos como el candombe, como también toques de rock progresivo, y sí lo ensambla con electrónica, pero no es el pum pum. Claro, pum, no es, pum, la, no pum, es música pum, de pista, no es necesariamente música de pista. Y acaba de lanzar su disco que se llama Más de lo mismo, sin llamarse, sin la letra más, sino con el símbolo de más, Más de lo mismo, y que lo lanza en otro formato, en otra disciplina, lo lanza directamente en la web y ustedes lo pueden descargar gratuitamente desde andresmastrangelo.com de www. Yo no me acuerdo si es Andrés Mastrangelo o mastrangelo.com, pero si ustedes ponen Andrés Mastrangelo en cualquier buscador llegarían al sitio de Mastrangelo precisamente y lo pueden descargar solamente a cambio de poner su dirección de mail. Creo que es más que es más que justo, razonable. Eso es un regalo y es una opción también de difusión que tiempo atrás yo tengo presente dos o tres discos que fueron exclusivamente fueron Los Tontos Descafeinados, de precisamente de Los Tontos, a raíz de una grabación de un toque en vivo en la Sala Zitarrosa. Es verdad. Ese fue puesto exclusivamente en internet para descarga gratuita. Y los primeros, por lo menos en el rock nacional, que hicieron este intento, pero en simultáneo, o sea, que se editaron disco y pusieron el disco para descarga gratuito, había sido La Chancha Francisca unos años atrás. Las tecnologías es así y muchas veces es el camino más corto entre la difusión, también el bajar a través de internet, y tomando en cuenta el contrato que algunos artistas pueden obtener con un sello discográfico, es mucho más rentable esto en materia de popularidad que editar un disco donde el que gana es quien graba los discos, quien edita, quien hace las etiquetas. Uh-huh. Y el artista poco ve. Y el artista final, no siempre, ¿no?, se ve demasiado favorecido. De todas formas, es indudable que también tiene un valor el soporte. Ah, de luego. El soporte magnético del CD. Uh-huh. Pero es una medida alternativa muy válida. Uh-huh. Y que nosotros saludamos a Mastrangelo y vamos a intentar luego comunicarnos con él vía telefónica. Hola, me gustaría participar del sorteo del libro HL 260/2, Hombre Lobo, perdón, Hombre Lobo 260/2, está participando. Recuerden, para participar, 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Vamos a una pausa y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias, de lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Y la vida de los músicos. Me la vida increíble. De los músicos. Son las 8 de la noche en Montevideo, son las 8:36, son 8:36 en Montevideo y en Minas, y ellos no están en la casa. Estábamos intentando la comunicación precisamente con Andrés Mastrangelo y nos contestan. Lo que más nos preocupó es que nos contestaron sin llamar para nada la atención. No está. Sí, no, como está. Si fuera una cosa. Yo creo que ya está por oscurecer. Yo no sé, realmente me preocupa dónde está. No sé, digo... Después vamos a intentar en el celular a ver si... que nos rinda una explicación coherente de por qué no está en la casa ya a media hora de que oscurezca un músico en el del interior de nuestro país. Sí, usted sabe, Flavio, ahora que menciona eso y que habla un poco de las características, de las personalidades, de los músicos, de las estrellas. Recuerdo que en la etapa de internet, cuando Mastrangelo publicó, editó su primer disco, había tenido ciertos problemas en Minas, inclusive, para que le dejaran vender, tener su material en exhibición en alguna disquería. Incluso nosotros en un momento habíamos sacado al aire una conversación que Mastrangelo había mantenido con la encargada de una disquería. Un testimonial. Y ahí va, denunciando este hecho. Y bueno, cuando suceden estas cosas, como las que nos acaban de suceder en el momento, es que uno de repente empieza a cuestionar si de repente aquella encargada de la disquería no estaba en lo cierto. No dejar vender el material de este artista, adivinando un poco lo que era la forma desordenada y oscura de vida de quienes están asociados a lo que es la música joven, ¿verdad? Exactamente, y además tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de Minas, donde todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Entonces, claro. si esta señora, el testimonial recogía un poco la experiencia de él fue, en un momento ingresó a una disquería a ver cómo iba la venta de su disco y grabó la conversación que llevó adelante con la encargada de la disquería y la encargada le decía, están ahí, llévatelos, yo no los quiero porque... Mastrangelo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué? No, porque no me gusta. Y ese era un poco el apoyo que recibía desde su ciudad natal, ¿no? Claro, sí, sí. Uno cuando, a veces por inocentes, a nosotros nos ha pasado que nos acercan ese testimonial y como que inconscientemente tomamos partido por el músico y queda en un muy mal parada la señora de la disquería que rechazaba el material del artista coterráneo. con esta llamada que acabamos de hacer de Mastrangelo, nos estamos replanteando seriamente si no tendría razón la señora al no querer distribuir ni contribuir con las ganancias generadas por el material, por la venta del material fonográfico de este oscuro personaje de la ciudad de Minas. Ahora sí, dicho con todas las letras, sí, porque ahora se lo ganó. Ahora no cabe la menor duda, Flavio, porque a esta hora, en una ciudad del interior, lo que corresponde es que la familia esté reunida haciendo la previa a la cena. O cenando, ya directamente. Cenando. Tenemos que tener en cuenta que los hábitos de las personas del interior siempre es levantarse más temprano. Claro. A las 10 de la noche ya tendría que estar. Cuando termina Monóculo, ya, la media hora final ya la pueden escuchar desde la propia cama. En la cama. Y le digo, él como músico y joven, de repente hasta 10:30. Porque es despierto, un poco, dice usted. Claro, despierto porque, bueno, porque es más excéntrico. Por como eso, todo artista. Pero si ya arrancamos como con las 8:30 fuera de la casa, ahora 9:20, Dios no quiera que todavía no haya regresado de su hogar. Vamos a intentar dentro de minutos a ver si logramos la comunicación. Y bueno, que ya lo del anuncio del disco pasa a un segundo plano. Ahora ya nos gustaría saber bien a qué se debe que a esta hora un músico del interior no está en su casa. Yo lo único que le podría exonerar de culpa en cierta medida es entendiendo que si bien lo que hablábamos del día no es un día tan espectacular en lo que hace a un cielo descubierto y demás, como la temperatura todavía es agradable, lo único que podría explicar es que esté jugando a la pelota en la calle. O que esté en la plaza. O que esté en la plaza. Esa puede ser, porque también puede ser una otra alternativa. Una actividad propia, ¿no? Hola, me encanta el programa y yo también quiero el libro. Besos, Alicia. Bueno, Alicia ya está participando también en el sorteo de In Ediciones de una imprenta, el trabajo de Yamandú Sabini. Recordamos un libro que tiene, no vamos a hablar de la calidad estética, pero tiene 400 páginas. O sea, uno va, pasea con este libro y siempre es bien visto. Pero, por favor, porque Flavio dice, uy, ¿te estás leyendo ese libro? Sí, sí, lo estoy leyendo. Después si lo leo, ¿no? Es bueno, otra cosa. Y le digo más, mande el marcador para el medio del libro. Ay, andar con un marcador a medio libro, avanzadito, como para que... Porque si lo pone, si realmente arranca y es de lectura lenta, que de repente... Que no es el agarra. Caso, no es el caso, pero sí. No, pero digo, vio que de repente, yo qué sé, agarra... No el libro de lectura lenta, la persona. Ah, la persona, porque hay libros que son de lectura lenta porque son muy cargados de... No, me refiero a la persona que de repente hay gente que tiene el hábito de la lectura totalmente asumido, asimilado, entonces como que las páginas se las devora. Otras personas no están así, demoran un poco más en ir avanzando en los libros. Entonces, de repente, andar con un libro que tenga de repente un marcador en la página 5, en la página 10 o en la página 15, no es lo mismo, no tiene el mismo peso cuando usted va en el ómnibus, cuando usted llega al bar y pida el café y apoya el libro, aunque después no lo abra. No importa, eso es pero el marcador... Lo importante es lo que luce. Claro, y un libro de 400 páginas, nadie le discute nada ni de fútbol, le digo. Claro. Si lo ven que lee un libro de 400 uno cobra, páginas. Uno cobra autoridad frente al círculo de amistades por solo portarlo. Pero sin lugar a duda, es como le da seriedad andar con un diario. También. A la mañana usted anda con un diario bajo el brazo y nadie le discute nada. Le dice... ¿Estás informado? El ministro tal cosa... Fulano, no, en Europa lo que está pasando es esto. ¿Y quién le va a discutir? Si de mañana uno se está sacando las lagañas y el hombre anda con el diario bajo el brazo. Por eso. Entonces, Exactamente. Amigos, mañana va a desarrollar un espectáculo que nosotros siempre hemos apoyado y se trata de La Noche de las Luces. Una maravilla. Espectacular. Hoy, por ejemplo, tomaba contacto de ciertas informaciones. Se calcula que van a ir entre 600 y 800 mil personas, lo que en un país de 3 millones de personas, que una fiesta popular convoque a 600 mil... Vaya que tiene que ser bueno tomando en cuenta la exigencia del público uruguayo. Por eso le digo. Claro, porque no es que tiren 4 cohetes y ahí se llena de gente y aplauden. Al contrario, es un espectáculo de primerísima calidad a nivel mundial. No sabemos muy bien si esto está organizado, está enganchado con la llegada de los cruceros también a nuestras costas, pero no me llamaría para nada la atención que sea una atracción turística, que esté dentro del paquete de Uruguay Natural, ¿no? Sin lugar a dudas. Es más, le digo, a mí, para el lado de los cruceros, me parece fantástico, porque estar en la proa, en cubierta, uh-huh, en el crucero con su persona amada, con su pareja, con su compañero, con su bomboncito, bomboncita que haya llevado de viaje, y mirar en el cielo patrio ese despampanante show de luces, creo que es maravilloso. Pero ¿sabe qué se me ocurría, Flavio? Que no entiendo cómo no sé, de repente sí, hay algún agente de turismo lo olfateó, pero de repente no. Meter líneas de aviones, Flavio. Que de repente algún desvío, alguna, yo qué sé, Airlines o Pluna, el que fuere, y de repente pasar entre los fuegos artificiales. Usted sabe cómo, para un turista, de repente ir tranquilo del avión y que de repente ¡boom!, le suene al lado y ver una cascada de luces que le caen. Es maravilloso. Totalmente, es un verdadero espectáculo. Se va a estar desarrollando mañana en la Rambla de Pocitos y es un evento que provoca sensaciones encontradas. Acá vamos a recibir unos mensajes a través de el Messenger de Cristina, que nos dice: hola chicos, llegué de Buenos Aires, seré implacable, qué hermoso país tenemos, aquello es un caos, una mugre. Muy bien, Cristina, poniendo los puntos sobre las íes. Cristina creo que había ido a ver a Madonna, algo así. Había, sí, ese era el plan. No sabemos si todavía no ha comunicado nada al respecto. No sabemos si la pudo ver o no, en fin. Estamos atentos, sí, nos dice. Le sí. pedimos que se comunique, Cristina, vía teléfono y nos cuente un poco de cómo fue el espectáculo. Y que nos cante, si y quiere. Que nos cante alguna canción, ¿no? Sí, porque la que más le haya gustado. Claro, la que más se sepa. Claro, una que sepamos todos. Exactamente. Malito para abajo. Bueno, ya entraron a tirar, ya empezó el espíritu uruguayo a tallar en el Messenger. Y le decimos a Cristina que puede ingresar también en la sala de chat. Y ahí para nosotros es más fácil de leer los mensajes, porque el Messenger en algunas oportunidades nos ha dejado a pie. Para ingresar en la sala de chat, recuerden www.monoculo.com y ahí un botón que dice chat. Mañana entonces, como decimos, 800.000 personas. Tenemos que tener en cuenta lo exigente del público uruguayo, que si el espectáculo no es de alta categoría, no se va a hacer presente. Y datos de esto: hay 30.000 fuegos que van a ser encendidos y son 17 toneladas de fuegos que se queman en unos pocos minutos. ¿Qué país se puede dar ese lujo? No muchas, Flavio. Porque la ceremonia de inauguración de Beijing tuvieron que, a nivel de televisivo, tuvieron que trucar los fuegos artificiales para que parezcan más. Claro, para que parecieran impactantes. Claro. Y uno lo miraba, los fuegos artificiales de Beijing, y inmediatamente se remitía la imagen a la noche de las luces de nuestro país y decía: ¿cuánto le falta a estos chinos? Claro, escúcheme, por tres cañitas voladoras. Tres cañitas voladoras, sí. Culturas de 5.000 años, los creadores de la pólvora, y no nos sorprendieron en absoluto. Es el mismo caso, me atrevo a decir, que el fútbol. No lo inventó Uruguay, fue el primer campeón mundial. Lógico. Nosotros no inventamos la pólvora, pero hacemos la noche de las luces, que es muy superior a cualquier manifestación de pirotecnia a nivel mundial. Pero aparte, escúcheme, Flavio, ¿cuántos años va que se hace este show? Pero por lo menos, mire, no le pido la cifra exacta, pero concordemos que 4 años por lo menos hace que se realiza. Más, sí. O como más, mínimo, o más, le digo. Sí, sí. Le digo una cifra como para no errarle. Uh-huh. 4 años mínimo. Teniendo en cuenta el volumen de gente que va todos los años, quiere decir que mucha gente repite el plato, por decirlo de alguna manera. Y usted calcule que si el público uruguayo, con lo exigente que es, año tras año va, con el trabajo que da llegar con los ómnibus. Porque, claro, siempre hay, una alteración. Con lo que cuesta llegar en automóvil, porque también o sea el cercado corre para todo vehículo que transite, para todo vehículo motor. Y aún así la gente vuelve y se apretuja. Y después siempre comenta que las caras que había cada carita, cada fachita, y que bueno, y que están tomando, que te roban, que esto, que lo otro. Y sin embargo, año tras año es un éxito que supera al anterior. Exactamente. Entonces digo, es realmente, bueno, es que es fabuloso. Hay que decir que hay fuegos artificiales que son de colores. Son, explotan y uno parece... Son de colores. Sí, no, los ve y son de colores mismo, no sí, es ningún no, truco. No, eso es sin trucos. Es de verdad. Una de las cosas que también escuchábamos hoy eran las declaraciones de algunos vecinos positenses que no sé por qué dice que se le llena el barrio o Positos de planchas y que eso como que no les cae muy simpático. Es un juicio muy apresurado por parte de la gente de Positos porque estamos hablando, como decíamos, de 800.000 personas. Sí, entonces bien. A mí no me entra en la cabeza que haya 800.000 planchas en nuestro país. Si no, el movimiento del peluca hubiera congregado mucha más gente que la que congregó en su momento. Y le digo más, si fueran 800.000 planchas los que hay, yo le diría a los vecinos de Positos que es el momento de que se muden, y dado que ahí es donde se realiza el espectáculo, donde va tanta gente, los planchas vayan para Positos y la gente de Positos se vaya para otros lugares. Le queda toda la ciudad, toda todo la ciudad para disfrutar. Pero por favor, Flavio. Pero nosotros tuvimos oportunidad de transmitir en un momento también una noche de las luces, pero creo que fue un día que era viernes, y bueno, mañana se nos hace muy difícil, se nos hace imposible directamente, no muy difícil hacer la emisión, porque lo amerita. Sí. Va a haber desfiles... Sí. Va a haber, siempre ha habido desfiles. Siempre hubo. Siempre ha habido desfiles y en algunos casos se ha pagado royalty para usar las imágenes de Disney. Ahora ya no. Ahora ya no es con la imagen de Disney. Ya el presupuesto creo que se enfoca directamente en la pirotecnia. Sin lugar a dudas. Lo que la gente quiere disfrutar. Van a estar, sí, tenemos que decir, los Titanes de Monóculo. Ah, eso sí. Mañana en la Noche de las Luces. Todavía no queremos dar información porque a raíz de los incidentes que hubo esta semana en el Parlamento, como que hay como una sensibilidad especial ante la violencia física. Y bueno, los Titanes es eso. Claro, es acción. Sí, es acción, sí. Acción-reacción. Entonces, si nosotros damos la ubicación exacta, estaríamos desbaratando, estaríamos conspirando contra nosotros mismos, pero que van a estar. Van a estar seguro. Pero aparte, ¿qué cosa? Dos cosas, dos reflexiones me venían a la cabeza mientras usted hablaba, Flavio. La primera, cortita, que quede desprejuiciado el comentario de los vecinos de Positos. Totalmente. Eso es lo primero, totalmente. Y segundo, ¿qué cuestión con esto de la... qué sensibilidad con esto de la violencia especial que se crea cuando en realidad la acción es lo que uno generalmente pide? Porque uno cuando ve películas, Flavio, ¿qué suele? A mí me gusta que sean de acción y aventura. Que sea de acción y aventura. Y si o es sea, de... no de suspense. Bueno, ahí está, pero bueno, ese es otro, pero de acción le gustan. Y si ve una película de acción, le gusta que haya alguna piña. Sí, si no... Tiene que haber, en las películas de acciones hay como ciertas cosas que no pueden faltar. Una es la pelea y la otra es la fuga en auto. Ah, claro, la persecución. La persecución en auto. Seguro. Esas son dos... Eso no puede faltar, en algún momento de la película te va a aparecer. Si no, es como que uno no hace nada, como que no va al cine. Y los Titanes de Monóculo le hacen la película en vivo. Exactamente. Hoy el cine, hoy los grandes estudios de cine, los ingenieros visuales se rebanan los sesos para tratar de hacer una película 3D para que uno realmente viva la película. Se tratan de mejorar esas técnicas a nivel sin llegar al 3D, el Blu-ray, todas las cuestiones. el LCD, todas las cosas para lograr mayor realismo. Y acá, cuando tenemos cuando salen los titanes y montan el espectáculo real, de verdad, que usted realmente la salpicadura de sangre le mancha la camilla. Claro. Ahí resulta que, es feo, eso no me gusta. En fin, mañana, como decimos, se va a estar desarrollando, van a estar... nos dice Cristina... Que va a ver a los titanes. Y eso sí, Cristina, eso sí va a ser verdad. Si Madonna no le gustó, los titanes le van a encantar. Exactamente, Cristina, que viene un poco desconforme con la performance de la ítaloamericana Madonna en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda se va a reconciliar con el espectáculo una vez que vea un espectáculo. Como la noche de las luces, la participación de los titanes y 800.000 uruguayos reunidos mirando para arriba con la boca abierta y los ojos bien abiertos. ¡Madre mía! Eso no se puede comparar. No se puede comparar. Y que con el 10% de eso estén comiendo manzana caramelada en monóculo, Flavio, nos qué llenamos golazo, de oro. ¡Qué golazo! Vamos a ver, el lunes estaremos un poco comentando y reflexionando de esta jornada en la que, si nos va muy bien económicamente, yo no sé si venimos. Sí, lógico. Porque podemos hacer... uno agarra plata el fin de semana, el lunes, generalmente no va a laburar. Yo qué sé, no vale la pena. No vale la pena. Estamos en diciembre. Ya está la fiesta. No podemos postergarlo más. No sé. Quedamos expectantes. De todas formas, siempre también este espectáculo es televisado. Y después se hace otro programa especial de la Noche de las Luces, donde uno tiene la oportunidad de volver a vivir todos los fuegos artificiales y uno poder ver las caras de la gente mirando para arriba con diferentes luces, según el fuego artificial que esté explotando en ese momento. Y las criaturas. Y la emoción. Que son divinas. Y la emoción, porque también está presente. No es solamente espectáculo frío o desapasionado, sino que uno puede ver a familias enteras y con algunos de los integrantes con los ojos llorosos, mirando al cielo. Como no pudiéndolo creer. Es verdad. Algunos refugiados en la bebida también. Algunos ante se tanto, ve tanta emoción. Tanta emoción imposible de contener. Aparte son muchas cosas, porque es el espectáculo, es el estar con los hermanos uruguayos tan cerca. Claro. Son muchas cosas. Hay gente que realmente le mueve cosas muy profundas. Las fibras más íntimas. Sí, y además, como decimos, es un espectáculo que, si bien... naturalmente comienza cuando baja el sol, ya desde las primeras horas de la tarde se empieza a vivir el ambiente de Noche de las Luces. Ah, ¿no? Sí. Todos. Yo voy de mañana. Ah, usted va de mañana. Yo voy de mañana y me siento en el murito. Ah. Al lado, me quedo ahí clavado hasta que arranquen. ¿Va con reposero o va con la. Sobre dormir llego. Porque después quedo en ese lugar que es impecable. El espectáculo, le digo que las cenizas me caen arriba. Pero lo que tiene que después se arma tanto tumulto atrás que nunca me puedo ir en esa noche. Entonces, generalmente lo que hacemos con Paula es llevar el sobredormir, lo bajamos a la playa después y ahí como que nos vamos, nos quedamos. Hacemos una noche de camping urbana. Ciudadana. Ah, muy bueno. En fin, nos interesa también que si alguno tiene una experiencia de la Noche de las Luces, nos las haga llegar a través del 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Pero que no nos mientan, ¿eh? Ah, no. Que no nos mientan, porque con las emociones no se juega. No hay lugar a la mentira en esta. No. Yo creo que va a ser muy difícil encontrar a alguna persona malintencionada. No es por la malintención, sino porque de repente ese afán de protagonismo, de repente de querer estar, querer participar, querer haber sido parte de, que le haya ocurrido. Por favor, a nosotros en eso son cosas que realmente a nosotros y al resto de la gente la emocionan. Entonces, y duele escuchar una mentira en torno a esto. Y claro, porque uno, digo, si se conmueve y llora, que el llanto sea real. Claro. Sea por una causa real. Es verdad. ¿No? Es verdad, tal cual. me tienen reenganchada con el programa. ¿Se puede pasar por la radio a levantar pegotines para el termo? Le digo a un pueblo que escuche Monóculo. Alicia. Sí, Alicia, puede pasar por la radio. Nosotros podemos dejarle un sobre a su nombre. Que nos mande un mensaje, Alicia, o que nos llame directamente, si puede, al 480-0121, y ahí nos informa de cuántos pegotines querría, y en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, sí, se los vamos a dejar en un sobre a su nombre, mm-hmm, sin ningún problema, y agradecemos la difusión, sin lugar a duda, sin duda, de la propuesta. Vamos a escuchar un poco de música, Gonzalo, y pausa, y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Estás en 1410 AM Libre. Una radio que hacemos juntos. Escúchate. 1410 AM Libre. Facilidades en remates Sarandí. Quinto de día viene. En San Martín Ceibal y Carlos Chávez. Exclusividad de Casa Ramos. La solución Rosita. Jucotti. Come Cruz. Cantan las burbujas alegres y chispeantes de la Coca-Cola. Nuevo día y horario para los archivos de la memoria. Los sábados de 14 a 18 horas por 1410 AM Libre. Radio de periodistas. www.1410amlibre.com. Sabuesos. Mazulo, buenos días. Se presentaron muchas boletas duplicadas mediante fotocopias. Yo no creo que el Tribunal de Cuentas se base en fotocopias para realizar sus resoluciones. No, en la mesa. Las cifras entregadas al Tribunal de Cuentas. Se ha armado una campaña de difamación. Voy a leer alguna. Rómulo Camacho, chapa y pintura, 18.450 pesos uruguayos. Hay otro de 7.933 pesos. Sí. Otra de 12.300 pesos. Yo quiero terminar en este tema. Tengo el apoyo total de mi gente, del pueblo. Pernas y Gabart son sabuesos. Ponelos a las 10. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Volvemos, amigos, y le decimos a Ana, que acaba de ingresar en la sala de chat, que sea paciente, que no sea tan ansiosa. Quien estaba antes era Cristina, pero también Cristina estuvo sola un rato en la sala de chat. No se ha logrado la comunión en el chat y la gente ha ingresado en forma aislada, por eso no se ha dado la comunicación. Pero recordamos, para ingresar en esta sala de chat, www.monóculo.com, ahí hay una opción de chat, y hay miles de opciones. Muchas. De todo tipo para que ustedes descubran un poco más la historia de Monóculo, uh-huh, también, y todas las todos los emprendimientos extra radio que se llevan adelante y se llevan hace un buen tiempo a esta parte. Es verdad. Aparte, muchas funciones, porque incluso, digo, también dentro de las muchas cosas que hay, y por cierto que todas las hemos ido nombrando a lo largo de estas emisiones, pero ya que estamos hablando de eso, no está mal, por ejemplo, recordarle a toda la gente que eventualmente para ingresar a esto obviamente tiene internet. Entre las cosas que hay, por ejemplo, puede encontrar música que puede descargar y la puede utilizar, por ejemplo, para navegar y escuchar música mientras está navegando en la red. O sea, es realmente muy variado, digo, porque obviamente cosas alusivas al programa, desde luego que está, claro, tiene algo de historia nuestra, hay material gráfico, pero no solamente eso, sino que también puede ser una compañía extra, digamos. Extra, totalmente. Extra. Uno puede disfrutarla sin necesariamente tener que estar frente a la página. Uh-huh. Y una cosa que nosotros, Ana nos dice, nos mandó un mensaje, acabamos de recibir uno, pero no sabemos si es de ella, a ver, ya le decimos. No nos ha llegado, Ana, todavía el mensaje. Una de las cosas para la gente que a veces dice, uy, mañana me tengo que perder Monóculo, no lo puedo escuchar, y tiene acceso a internet, no tienen cómo perdérselo. No. Porque están todos los programas alojados de un tiempo a esta parte, y ahora miro a Gonzalo con dudas si se está registrando este. Sí, porque dimos una orden. Ah. Acá dijimos, todas las veces hay que grabar el programa, y quienes no lo han grabado han sido inmediatamente alejados de la empresa, porque los hemos denunciado ante sus superiores. Exactamente. Pero no, somos los operadores, se acuerdan, no nosotros. No, nosotros no. Nosotros no. Nosotros no. Bueno, nosotros en el momento lo hacemos, y aparte no se lo decimos a ellos, obviamente. No, claro. Es una violencia. Nosotros vamos y le decimos al director, y el director actúa, ahí, y nosotros... Ahí, después, aparte quedamos amigos. Claro. En realidad es la mejor. Amigos, que es la mejor. Es la mejor. Partido este próximo domingo, partido clásico. Oh. Y hoy veíamos un poco los síntomas de este partido, que viene luego de una pequeña pausa, y curiosa pausa en el campeonato uruguayo. Se había suspendido el campeonato uruguayo, cosa que parecía increíble. Uh-huh. En un país futbolero como este, y se reengancha la actividad este próximo fin de semana con ya se había reenganchado, pero próximo fin de semana un clásico de clásicos. Un clásico. Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, como cada uno quiera darle el orden que le parezca. Y lo más importante para mí de este próximo fin de semana es, y lo dejo a usted, Mario, que lo nombre... Flavio, el estreno del tablero electrónico. El estreno del tablero electrónico. Algo que solamente ha llevado de esto... La falla viene desde el 2005, ¿no? Más o menos. Solamente 3 años han pasado para que el único... tablero electrónico de nuestro país volviera a funcionar. Se apeló a la tecnología venezolana, a la programación venezolana, para llevarlo a cabo, y el próximo domingo, yo no sé, a mí me preocupa un poco el espectáculo en sí, porque yo me parece que va a ser muy difícil que la gente esté mirando el partido en la cancha y no esté mirando el placar. Es que yo creo que se va a dar eso. Creo que la gente va a mirar el placar. Aparte, es por las imágenes que pasaban. Por suerte pasan los goles. No, y claro, por lo menos eso. Y que de repente uno, porque como va a haber gente que es corta de vista, de repente no llega a disfrutar del tablero, de repente le grita el gol al lado, porque sí ve el partido, y ahí se va enterando más o menos cómo va. O sea, de enterarse cómo va, se entera, porque es una cosa increíble. Sí, hoy veíamos a un muchacho, sale inmediatamente. Y un muchacho da ping, aprieta una tecla y sale gol. Sale gol. Sale gol en el... Yo tengo miedo que no vaya a salir antes. Porque esto, veo que va rapidísimo. De repente la pelota no traspasó la línea y ya está diciendo gol. Ahí. Bueno, usted vio que lo que pasaba en el noticioso, uh-huh, Carlos Bueno ya tenía tarjeta amarilla y tarjeta roja. Exactamente, sí, ya estaba. Y eso es algo que es un adelanto exclusivo de Monóculo para toda la gente que no vio el noticioso. Uh-huh. Carlos Bueno tiene tarjeta amarilla y tarjeta roja. Qué increíble. Ya hoy lo mostraron. Sí, es verdad, lo vimos con nuestros propios ojos. Y eso le digo, eso no miente, Flavio, mire, no, que eso es todo computarizado. Eso es ciencia. Eso es de laboratorio. Aparte, imagínese que el tablero... lo bueno que tiene los 5 años, ¿sabe qué es lo bueno de esperar 5 años? Que si cuando se trajo era tecnología de punta, ahora ya no es tanto. Ya no lo es. Ya no es tanto. Eso está bueno porque sirve para ir procesándolo, tampoco hacerse loco y traer cosas que de repente uno después no sabe manejar, o quién sabe qué cosas puede decir sin que uno se esté enterando. Nada más, yo creo que también el hecho de que llegara y que estuviera cerca de, no sé si 4 o 5 meses para activarlo, habla a las claras de la seriedad con que fue tomado esto, ¿no? No fue, lo traigo y lo pongo a funcionar así como así, a lo loco, y después voy corrigiendo sobre la marcha. Un poco, contrariamente a lo que realiza Microsoft, que lanza un producto y uno después lo va corrigiendo a medida de la marcha, el placar electrónico, el tablero electrónico uruguayo, por el contrario, se hace todo el proceso y después sí se presenta al público. No quisiera estar yo en el pellejo de quien tiene que llevar los controles este próximo domingo. Ay, ¿sabe lo que es eso, Flavio? Va a tener 3 millones de ojos observándolo. Por lo menos en el estadio va a tener 140.000 que van a estar así. Por eso. Mirando y más todo lo que lo siguen por televisión. Y después las repercusiones inmediatas, Flavio. Ese hombre tiene o el estrellato o no toca un teclado de acá a su fallecimiento, le diría. Exactamente. A mí me llamó mucho la atención que mostraran el rostro de la persona encargada del tablero. Yo creo que eso se iba a mantener, que eso se iba a mantener como esos oficiales de narcóticos, de repente, claro, que uno ve jefatura con un pasamontaña o haciéndole el reportaje de espalda. También, como, con poca luz. Como se hace a los adictos a recuperación. Claro. O si no, que le creen un traje de héroe. Otro pato celeste. O traje de tablero. O vestido de tablero. El hombre tablero. Puede ser. En fin. Polifón. Por eso. Que es lindo para esta época. que además lo protege. Ah, si se si cae. Si se equivoca. No, y si se equivoca. Le tiran de todo y ni se entera. Vamos a ver algunos mensajes que han llegado. De Bióculo. Mis vecinos de Positos tienen razón. Y esas chirolas... Mis vecinos de Positos tienen razón. Y esas chirolas donan al Pasteur. Un abrazo. Y vamos arriba. Y vamos arriba. No entendí bien el mensaje. Mis vecinos de Positos tienen razón. Y esas chirolas donan al Pasteur. No sé. Los vecinos de Positos, supongo, por la alusión al tema de que se le llena de planchas, me por imagino. Eso sí. Lo que las chirolas al Pasteur, no sé. No lo tengo claro, Bióculo. Si puede ampliar, le agradeceremos. No tengo teléfono de línea, pero entre familias y amigos somos 11. De verdad, les digo que me encanta la cultura que... la cultura que desborda, nos dice Alicia, que se refiere indudablemente a los pegotines, que está es un equipo. 11. Un equipo, ¿no? Pero entre familia y amigos, un equipo. Se llega, vamos a tratar de quedar bien, porque llegan a venir un día los 11 a casa, que como nos dejan. Sí, nos van a dejar. Yo, es más, le iba a hacer una broma y prefiero ni hacerla por las dudas, porque le iba a decir que de repente los quiere vender. Pero si llegan a ser los 11 y vienen todos juntos, mejor esto no lo decimos. No. Los que mienten son ustedes. En tu cine no corre eso de apagar las luces. Más bien las prenden. Arreglalo de una vez, Borat. Exactamente. Hay un reclamo con respecto a por lo menos una función, pero que prendieron las luces no cuando finalizó la película, o sí cuando finalizó la película, pero no dejaron terminar los créditos en la Sala Libertad, y eso provocó la ira de Borat totalmente, que nos acaba de mandar un mensaje denunciándolo y acusamos recibo. Recuerden, Palacio Peñarol, lucha libre, boxeo, riña de gallos, torneo de pulseadas, de ajedrez y al final el gran torneo de truco, sorteo del libro, se anota Ana para el sorteo del libro también y nos pasa un reporte de el mayor espectáculo de este próximo fin de semana que se va a estar desarrollando en el Palacio Peñarol. Tomamos en cuenta los últimos números de su cédula. Igual le digo, ¿quién se va a quedar a ver los créditos, Flavio? Sí, no, ¿Quién quiere los créditos? Es buscar la piedra en el zapato. No, es típico de Borat. Eso es darle vuelta los créditos. Son esas charlas, es un poco lo que nosotros hace unos días decíamos, son esos tips que a nivel social quedan muy bien. Borat apela a ese tipo de tips. A mí no me gustó que no pude ver hasta el crédito del copyright 2007. Y eso luce. Eso claro. él debe ir por la vida leyendo los créditos. Leyendo los créditos y hablando de que no los pudo leer. Claro. En diferentes reuniones sociales. Me gustó mucho la película. No me gustó porque los créditos no los pude ver. ¿Cómo? Pero y el otro, que se fue antes. Se revienta la cabeza si no le prende la luz. Ni sabe si, claro, ni sabe si lo dieron o no lo dieron los créditos, le importa. Tres pepinos. Pero él, Borat, queda en un sitial de privilegio frente a sus amistades. Sí, pero ahí va, en un círculo inmediato en que eso es lo que se realza. Los créditos no le importan a nadie. ¿A quién le importa el crédito, los directores, el año que se hizo la película? Usted lo que quiere ver es la película, amigo. Si la película es una porquería, ¿qué importa que la haya hecho Gardel? Por eso, ¿qué tenemos? Mensaje. Vamos a escucharlo. Buenas noches, amigos de Monóculo. Habla Cristina. No me contesta el otro teléfono. Gonzalo debe estar dormido sobre el teclado. Bueno, no voy a rezongar. Es para decirles que me estoy preparando para mañana, para la noche de las luces. Estoy haciendo unas milanesas con puré para llevar. Tengo ya la silla y la heladerita de Tergopor, de Espuma Plus. Sí. Y además, cuando levanté el libro, ahora entiendo por qué me miraba todo el mundo en el ómnibus. Tenía 400 páginas y yo pensaba que me miraban a mí. ¡Ah! ¡Qué desilusión cuando los escuché ahora! Bueno, amigos, buen fin de semana. Los llamo el lunes. Sigo escuchándolos. ¡Chao! Bueno, muchas gracias. Sí, teníamos ahí un problemita que ya fue solucionado, ¿verdad? Ahora sí queda, claro. Entonces, ahora sí... No estaba dormido el pobre Gonzalo, en realidad. No, estaba desconectado el teléfono. Estaba desconectado. Ahí el duende del estudio. Claro. Nuevamente se hace presente. Yo no sé si esto viene. Esto es un sabotaje, una conspiración en la que estamos viviendo. Pero de todas formas, ya fue solucionado. Ahora sí, 480-0121 queda habilitado. Y los queremos escuchar, como dice el promo. Los queremos escuchar también directamente. Aquí a estudios. Vamos a escuchar un tema de música. Después vamos a presentarles la monomurga. Wow. Amigos, por favor, cassette para grabar la monomurga. De verdad que sí. Se lo recomendamos. Vamos a primero a recibir a alguien en el teléfono. No insulten a Gonzalo. Él no es responsable. No es el que pisa el cable. Exacto. Son los duendes. Buenas noches. Buenas noches. Me quiero anotar para el libro. Bien. ¿Cómo no? ¿Cuál son los últimos cuatro? Y el nombre, ya a esta altura estoy dudando si es Cristina, si es Pochi o si es Carmen. Está lleno de mujeres. Sí. Y claro, por eso ya no podés identificar. Eso es lógico. Es Cristina la que siempre pierde y nunca gana nada. La otra Cristina, que se comunica por todos los medios, es la que gana. ¿739 o...? 739 o 379. 379/9. Vamos, espero, Cristina. Espero que esta vez tenga el libro de 400 páginas. Vamos, Cristina, no pierda la esperanza. No la voy a perder, por eso insisto. Bien. Que pase muy bien. Muchas gracias por llamar. Cristina. Buen fin de semana. El sexólogo me recomendó ir a la noche de las luces, llegar al clímax en el momento de las luces. Se lo agradezco. El sexólogo me recomendó ir a la noche de las luces, llegar al clímax en el momento de las luces. Se lo agradezco porque... Ay, queda porque... Y acá no, pero acá sigue el mensaje. Porque perdí a la bruja en la masa para siempre. Para siempre. Muy bien. Lo mandaba... ¿Quién es el suizo? Camilo. Ah, Camilo. Bueno. Y Alicia, diste la idea de vender. Jaja, ¿y a cuánto? ¿Quiero el libro o vamos los 11? Ay, Dios mío. Alicia amenaza. No, bueno. Alicia ya estaba ahí. Sí, la vamos a anotar de nuevo, por más que amenace y amenace tampoco. Exactamente. Aparte, nosotros no peleamos, pero corremos rapidísimo. Exactamente. Vamos a la música ahora sí, y luego vamos a presentarle Monomurga pegado a la tanda de y media. Después de las reacciones vemos y volvemos. Thank you. Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos a Luciana, que dice, bueno, no hay nadie en la sala. Hoy realmente la gente que ha ingresado a la sala de chat ha estado siempre desenganchada, una verdadera lástima. Y recibíamos una llamada también de Bióculo en la pausa, un poco aclarando el mensaje que había llegado vía SMS y que hacía referencia a la Chirola, en fin. Él lo que se refería, que la gente de Positas tenía razón, ya que se veía aturdida o quizás puede sentirse molesto y que las explosiones pueden alterar la vida normal de las mascotas. Y por otro lado nos decía que también lo de las chirolas para el Pasteur, decía que todo ese dinero que se quema en aproximadamente media hora, si estuviera en sus manos, él lo donaría al Pasteur. Y por otra parte también decía, yo creo que esto era el motivo de todo lo anterior que acabamos de decir, de esas posiciones políticamente correctas por parte de Bióculo, era porque él había ido en algunas oportunidades a la Noche de las Luces con la intención de establecer algún romance con una damisela y había sido rechazado por todas. Así que de todas formas, el rechazo de Bióculo por parte de las mujeres provoca que él se preocupe por esas otras cosas. Claro, tal cual. Ahí entra la mascota, el Pasteur y demás, ¿no? Pero bueno, yo digo una cosa. Igual Bióculo me parece que no está bien orientado cuando empieza a cuestionarse por qué ese dinero para el Pasteur. ¿Por qué ese dinero para el Pasteur? ¿Por qué ese dinero para el Pasteur? Habiendo un programa de radio que lo acompaña noche a noche y trata de hacer de esas noches más agradables, mientras que la Noche de las Luces es una noche que procura alegrarle. Nosotros lo hacemos todas las noches, informándolo. Exactamente. ¿Importa lo del diome? Yo miro los afiches y los créditos y lo tanto solicito sea leído durante el cierre. No entiendo. Y lo tanto solicito sea leído durante el cierre o en el aviso del programa de Agro, junto a Warren. Gracias, Borat. Junto a Warren, gracias, Borat. No entiendo el mensaje. Claro, la película no le da corte, Borat. Ah, eso está claro. Él se queda con el afiche, los créditos y bueno, lo de Agro porque Warren está dirigiendo, está conduciendo. Estaba Borat, ahora ya no está conduciendo el programa de Agro. Amigos, ahora sí llegó el gran momento. 27, Flavio, 21, 27. ¿Cuánto dura? 3 minutos es esto, ¿no? Ah, perfecto. Cassette. Play y rec. Y a grabar, porque se viene La Monomurga, un estreno exclusivo al aire a partir de este momento. Vamos a ver, con la presentación, ¿largamos? Largamos. Haga punta que yo lo sigo. ¡Monomurga llegó! ¡Monomurga está acá! Sí. Nosotros respondemos, la murga ya está acá. Monomurga llegado, monomurga ya está acá. Somos blanco colorado, lo de frente siempre está. Somos todos medio hermanos y decimos la verdad. Son los niños de mi tierra. Lo que dice la hoy toditos apretados le decimos cómo va. Monomurga ha llegado, Monomurga ya está acá. Salió buenísimo. tirando del tablado en cuestión. Mano de van, volveremos cuando cuadre la ocasión. Niño, con la sonrisa inocente de la canción. No llores, volveremos pronto a darte emoción. La madre de brazos abiertos abraza la vida con celo y amor. Volveremos a Marancio. Y ahí arranca la batería con todo. Impresionante, impresionante. Mono Murga. El día que lo hagamos. Que lo hablamos en serio con toda la gente, con todos, con los familiares, con los tíos, con los sobrinos, ahí te quiero ver. Larga una música de esa de trolo que tenemos. Vamos a poner antes. Música y luego se nos atrasó la pausa. Sí, bueno. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, y bueno... Los que no pusieron el cassette, Flavio... No, lamentablemente por el momento no lo vamos a repetir. Con esto hicimos Australia, Japón... Holanda. Holanda y... Yo no me acuerdo ahora, tendría que revisar un poco el pasaporte de los lugares que nos permitió conocer el mundo a raíz del espíritu. Australia, la colectividad uruguaya. Por eso la... sí, Australia. Australia lo había nombrado, perdón. Alicia dice, jajaja, ¿cuántos litros de vino llevó la Mono Murga? ¿Dónde ensayan? Bueno, ensaya, esto era en los estudios Monóculo. No hubo vino. Amigos, en la murga estaban todos beodos. Nunca me anoto en nada. Lo único que les pido son pegotines para el termo y el vehículo. El suizo, 669/5. Tomamos en cuenta el requerimiento del suizo. Y, a ver, otro mensaje que llega. Murga minimal. Son como los Ramonones. Sacando virtud de dificultad, son el Saranusta Bartas de la Murga. No entiendo, la gente, no sé qué fue lo que... ¿En qué fallamos? Si fallamos, yo creo que este es perfecto. Vamos a alguien que está en el teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Yo la verdad que estoy feliz. Ahora encontré el sentido de mi vida. Y lógico, bueno, y sí. Como sí, todos. La verdad que sí. Me encantó. Yo no sabía que ustedes tenían ese talento para cantar. Es una cosa impresionante. También tenemos ese talento. ¿También? Bueno, hay gente que dice que no le gustaba el carnaval y le empezó a gustar a partir de esto. Te puedo asegurar, no, porque ustedes aparte captan la esencia de lo que es el carnaval, del mensaje, o sea, no, a ver, veamos, el formato como que no, ¿verdad? No importa tanto, ¿verdad? ¿En qué no, sentido? El formato, digamos, si entonan un poquito más, un poquito, eso es un, son detalles. Pero eso es cuando se mezcla el carnaval con la lírica. Claro. Que no es lo nuestro, no rescata la esencia. No. Ustedes, ahí está, yo veo la esencia del carnaval, veo ese, ese mensaje, esa fuerza, y me encantó. Y las ganas, sobre todo las ganas. Claro. ¿Cuándo van a sacar el primer CD? Claro, yo no sé si esto... Nosotros como justamente pretendemos un poco rescatar el viejo espíritu del carnaval, no sabemos si comerciar con esto. Uh-huh. Solamente lo de sí, viajar, bueno... fue innegable, ¿no? Ir a España. Por ejemplo. Claro. Porque en el momento era... Esto lo estrenamos nosotros vía internet directamente, entonces teníamos una gran afluencia de gente del extranjero que al escuchar la Mono Murga dijo, bueno, yo quiero para que la gente de cada uno de los países conociera el verdadero espíritu de la murga, los mayores representantes de la tradición. Entonces, por eso fue que nos posibilitó recorrer prácticamente el mundo. Impresionante. ¿Cómo es su nombre? Patricia. Patricia, quien ha pedido stickers, ¿no? Alicia era la que estaba pidiendo. No, yo le preguntaba cuándo va a ser la fiesta de Monóculo, le mandé un mensaje. Es verdad, nosotros realmente no tenemos planes, pero podemos llegar a hacer algo. Todavía no hemos puesto cabeza en esto de hacer una fiesta de fin de año, pero sería muy entretenido. Escúchame, ¿no se animan a entonar ahí unas notas así? Así un segundito, un minutito. No. Sí, por favor, sí. No se puede, Patricia. No, ahora no. De todas formas, le decimos a usted, Patricia, y con eso al resto de la gente, que la semana que viene sí vamos a estrenar ya el repertorio de 2009, para el Carnaval 2009. Así que manténgase atenta, no falte a la escucha. No, para nada. Ahora ya sabiendo que vale la pena, lo grabo. Claro, sí. Tiene que grabarlo, pero ya, no, tiene que creer lo que supongo decimos, que ya lo habrá grabado, ¿o no? No, la verdad que me agarraron desprevenida y estaba, dije, pero ahora, por favor, pasa. Eso es parte de... Ahora, al cierre del programa lo pasamos de nuevo. Está. Y ahí sí, con toda la fuerza, porque esto después usted lo puede mostrar en su círculo de amistades. Por supuesto, cualquier reunión de despedida de fin de año, ya me echamos de eso, ponemos Sí, exactamente. Claro, ponemos al Canario Luna y... Chau, y el cierre de oro con la monomurga. Por supuesto. Claro. Lástima que ya en los bailes no se despide con... Antes se despedía con el adiós juventud. Claro. Ahora, si se mantuviera, podrían despedirlo con esto. O recibirlo, le digo más. Porque esto más que para cerrar una noche es para abrirla. Pero tiene algo de despedida, ¿no? Sí, tiene. Tiene entrada y despedida. Nosotros quisimos abarcar todo el repertorio carnavaleño en pocos minutos también. está bueno. Está bien. Yo prefiero la apertura, en todo caso, pues cerramos con otra cosa. Está bien. Y eso es lo bueno de la democracia. Gonzalo justamente nos decía que consideraba que estaba más lograda la retirada. Pero esa es la democracia. Está, perfecto. Bueno, hay que tener para elegir y después uno ve qué hace. Exactamente. Muy bien. Patricia, ¿se anota en la participación del libro en ediciones de una imprenta? Me encanta, sí. Bueno, participo. Los últimos cuatro de la cédula. 662. 662-1. Bueno, Patricia, suerte. Bueno, gracias, Muy bien. Chau. Hasta luego. Aparte estamos sin los trajes, Flavio. Trajes de murga, cantar es un... Es como un sacrilegio. Cuesta mucho. Hagan la retirada de 1901 de Araca. Y no sabemos quién lo manda. No, acá tenemos que decir que todo es repertorio. Por más que parezca que nosotros estamos citando a artistas de talla de las agrupaciones carnavaleñas, no. Es producción original de Monóculo. Cuesta creer porque uno lo escucha y dice, bueno, pero esta gente, ¿dónde lo grabó? Están patrocinados por alguien. Claro. Hay algún letrista mágico atrás. Hay algún trabajo más, pero no. Rescata, como decimos, el verdadero espíritu del carnaval. Mientras lo escuchamos, mientras hablamos, a mí se me ponen los pelos de gallina. Parece que estuviese en febrero. Exactamente. 480-01-21, 480-65-68 y 096-852-858 para que ustedes se inscriban en el sorteo del libro. Y les decíamos que teníamos entradas, pero tienen vigencia solamente hasta el día de mañana para el Festival Atlantidoc, que se está desarrollando en el Complejo Plaza Sala Libertad. tengan en cuenta que si participan en el sorteo de las entradas del cine, mañana es la única oportunidad de ir y pueden ir a ver Siete Instantes y Grande para la Ciudad. Para los muchachos, por ejemplo, Grande para la Ciudad, para los muchachos del rock. Exacto. Es una buena oportunidad de ver un documental de una banda como Astro Boy. Uh-huh. Y Siete Instantes se enfoca más el tema político. Exactamente. Desde otra mirada. Y dirigido por una mujer, que yo no sé si hay muchos ejemplos de dirección femenina en este tema, y esa es una oportunidad. Algo para pensar y cerrar con y cerrar el día con algo de rock. Exacto. Así viene eso. Planteado el menú. Exactamente. Una de las cosas que se va a estar... decimos que quedó libre ahora el 480-0121 porque a veces la gente se cansa de discar y que les dé ocupado y ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Hace un tiempo nosotros hablamos de un emprendimiento que se estaba planificando, que era la construcción de un nuevo shopping. Uh-huh. En la zona de donde está ahora el edificio Libertad, uh-huh. Ahí en el predio de Cutsa. Es verdad. Pero hoy tuvimos otra muy buena noticia, que es la ampliación de un shopping que ya tiene tiempo de estar abierto, y nos estamos refiriendo precisamente a Punta Carreta. Punta Carreta Shopping. Que piensa o se pronostica la inversión de 100 millones de dólares para la ampliación. Nos vamos para arriba y para arriba. ¿Y no cómo hay... gastamos plata, Flavio? ¿Cómo nos están quedando eso que en algún momento uno pensó que eran grandes superficies de compra? Ya estamos comprobando que son chicas. Son chicas. Son chicas. Y no dan abasto. Porque uno que a veces decía, bueno... ¿vio esa cuestión de cuando abrió Montevideo Shopping, como que el público que compraba en el centro se desplazó a Montevideo Shopping? Luego abrió Punta Carretas y Tres Cruces, no me acuerdo el orden ahí cómo fue, creo que fue primero Punta Carretas y después Tres Cruces primero, bueno, no sé, pero igual, no pero importa. El asunto es que el comentario venía a raíz de cómo cada vez que se abriera uno, ese nuevo iba a robar público al otro y en definitiva peligraba que alguno de ellos no terminaran siendo redituables. Claro, que compitieran entre sí, que desplazaran. Que no diera el público abasto, digamos, que no hubiera tanta demanda. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que no solo está harto cubierta la... sino que además se necesita más. No, justamente, no está cubierto. No está cubierto, exactamente. Hay más demanda de la que uno... sospecha en materia de superficies de compra bajo techo. Claro. Me refería a cubierta las expectativas de los empresarios, ¿no? Claro, la oferta. Que se vieran, claro, digo. Y sin embargo, el consumo realmente es desbordante. Es desbordante. Y realmente, aparte, fíjese, Flavio, que estamos hablando de 100 millones de dólares, o sea que se invierte en 100 millones de dólares... Son alrededor de 75.000 metros cuadrados que se iban a construir para ampliar el shopping. O sea que imagínense que si es una inversión de esos volúmenes, quiere decir que piensa ganar bastante más. Sí. Cifras realmente... altas, ¿no? Digo, claro, altas diría, ¿cuánto deja ganancia un shopping? No sé, $3,000. Pero parece que son muchísimos más. Saludos y buen fin de nos manda Elvio, nosotros lo saludamos también, lo saludamos a Elvio también. Y que tenga un buen fin de semana, que es imposible no tenerlo. Como se plantea el fin de semana, Flavio, inmediato, Noche de las Luces y Clásico. Sí, no hay manera. Hay muchas cosas. Noche de las Luces, Clásico, y no se me olvide de estreno de Tablero Electrónico. Por eso. A veces es... Y también el espectáculo en el Palacio Peñarol, que nos... es verdad, que nos prometía, hacía referencia. Es nos verdad. Prometía Ana que... veremos. Yo le digo una veremos cosa. Veremos qué pasa a partir de ese momento. Yo le digo que con todo lo que está pasando, somos 3 millones en el país. Si fuésemos... La gente dice... Si fuésemos más gente, realmente... No sé. Tendríamos que ir a otro planeta. Yo creo que es un planeta Uruguay. Exactamente. Tenemos a alguien en el teléfono, ¿verdad? Sí, vamos a escucharlo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno, Dioplo habla, para hacer alguna aclaración ahí, porque salió medio mal. Resulta que el tema este de ir ahí a las noches de luces, sí, y el rechazo de las damiselas, como decía usted, uh-huh, me obligó a ir a un psicólogo para ver por qué me rechazaban. Ajá. Uh-huh. Y me dicen, bueno, ¿qué me ve? Le digo al psicólogo, ¿usted qué me ve? ¿Por qué me rechazan? Me dice, bueno, usted tiene la nariz muy grande. Uh-huh. Y eso es un mito para ciertas damas. Tendré que esperar que las cosas se aclaren, que no es así. Bien. Bueno, pero... Está. Eso es todo. Bueno, está muy quedó bien. Quedó aclarado entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, por favor, hasta luego. Un placer. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias, Bióculo. Hay que ver que depende la óptica, ¿no, Flavio? Porque lo que para alguien el mito puede ser algo preocupante, para otra persona puede ser algo... Todo lo contrario, ¿no? 480-0121 quedó libre en este momento. Ustedes se pueden comunicar, amigos, y participar en el sorteo de inediciones de una imprenta, una obra de 400 páginas en blanco y negro. Aclaramos que el papel es blanco, sí, las letras negras. Las letras negras. De fácil de lectura en ese sentido. Claro, de Yamandú Sabini, una persona allegada a Monóculo, que bueno, nos dejó una serie de libros para que nosotros viernes a viernes fuéramos entregando, y tenemos todavía algunos más por delante, algunos viernes más para acercarles, para darles la posibilidad de tener este libro. Déjame que le sigo con la numerología. Ahí está. Ana nos dice, qué terrible, me perdí la monomurga, me llamaron por una pavada del Palacio Peñarol, muy buen fin de semana, también disfruten por mí. Y bueno, Ana, nosotros aclaramos, no atiende el teléfono. Ahí sí la gente atiende pensando que es Susana Jiménez que los va a llamar. Claro. Y después descubren que no, y después se lamentan que no escucharon la monomurga, pero bueno, vamos a reiterarla al finalizar el programa de todas formas, para que aquellos que no creyeron que no íbamos a colmar las expectativas en materia de arte y de música y de espíritu carnavaleño, luego de escucharlo y decir, ay, no estoy grabando, tengan la oportunidad, sí, de registrar una auténtica agrupación carnavaleña de estirpe popular. Sin lugar a dudas. Popular, Flavio. Y cercana a la gente. Y entusiasta, Flavio, y entusiasta, además. Porque hoy en día, con el todo esto del carnaval tan con esa idea sofisticado. Claro, ahí está, con esa idea de lo culturoso, la cosa se está perdiendo, la tabla. La verdadera la esencia. La tabla, el calor. Exactamente. La camiseta, la musculosa, le diría más que la camiseta. Exactamente, se ha perdido todo eso y muchas veces uno se lamenta y es tarde. Una reglamentación, y estamos viendo que poco a poco nuestro mensaje está calando en las autoridades, se estableció en materia de comunicación virtual y en los cibercafé. Se está reglamentando la prohibición de... eso ya existía, la prohibición de contenido pornográfico en los ciber, la prohibición de juegos de violencia por parte de los menores y prohibición de venta de bebidas alcohólicas y de cigarrillos. Yo creo que van a ser unos cibercafé limpios, más limpios que nunca. No sé si van a tener demasiada... Van a ser templos, casi le digo. Yo creo que... Van a llevar máquinas a las iglesias. Puede ser, la primera iglesia Wi-Fi. Claro. Del Uruguay, para que uno vaya, claro, con su notebook, en fin... Hoy también veíamos un reportaje que se realizaba a consumidores navegantes de cibercafé y por ejemplo, eran uno. Yo vi el testimonio de dos o tres menores en los que todos estaban haciendo, desarrollando videojuegos. ¿Y de qué trata el videojuego?, le preguntaba el periodista. Y hay que matar gente. Y ahí mostraban un poco las imágenes y era el sustento del cibercafé también. Claro, en sí, ese momento. Sí. ¿No? Oh, aparte esa idea de que si de repente uno no ve en el cibercafé, no juega, que mata gente, ya la violencia desaparece. Claro, si ya si uno no juega a matar gente, ya no es violento, la violencia desaparece. Si uno no tiene acceso a eso, seguramente la violencia quede más lejos de su vida. Va a campear la paz. Sí. Va a campear la paz. Hay que ver que toda esta locura de violencia que vive el mundo ha sido prácticamente a raíz del nacimiento de todos estos juegos electrónicos. Claro, antes no antes se daba. Prácticamente no había. Había, por ejemplo, uno basta ver un, por ejemplo, el espectáculo al que se veía enfrentado un joven, el caso de Tom y Jerry, que no tenía casi violencia. No. Sí, dibujitos. Popeye, que tampoco lo tenía. De repente Silvestre y Violín, pero era violencia linda. Es lindo, papá, son dibujitos, no les pasa nada. No les pasa es como nada. Cuando se le mueren los papás a Bambi. Claro, es una película. Uno llora, pero de mentira. De chiste. Exactamente. Esta medida, bueno, empieza a correr y además va a estar reglamentada por el INAU. Uh-huh. No sé cómo va a ser realmente el INAU para hacerlo efectivo, uh-huh, esta reglamentación, porque va a tener que estar tras cada navegante. Uh-huh. Yo supongo que uno va a navegar, lo cual nos parece perfecto, ¿no? Sí. Va a navegar y viene un inspector del INAU y se le sienta al lado. Se le sienta al lado y un poco va viendo lo que usted mira y lo que usted toma. Sí, no, eso no hay problema porque ya va a estar prohibida. Por eso ya está le prohibida digo. La venta de bebidas alcohólicas, o sea que si toma algo, va a tomar una bebida refrescante. Uh-huh. Y no. Que eso va... sí hace bien. Y eso no le hace una bien. Gaseosa es buena. Que serán cancerígenas, dicen algunos. Ah, bueno, pero se muere uno. Pero, no le hace mal al otro, no lo agarra piñas al otro porque se toma una cerveza. No, sí, te digo a la bebida refrescante. Por eso le digo, pero sí. Si usted se toma una, se morirá de cáncer. Pero bueno, pero se muere de cáncer él. Sobrio. En cambio, si de repente toma una cerveza, no muere de cáncer, pero agarra las piñas al que tiene. No, no, eso sí. ¿Me entiende? En cambio, así, usted dice, no, yo, ping, y ya está. Perfecto. Paciente del presidente. No, exactamente. Vamos a estar mejor, y creo que, indudablemente, y esta es la iniciativa que nosotros vamos a presentar en INAU, es que conjuntamente con esta medida se reglamente la obligatoriedad a los cibercafé de poner a monóculo.com como página de inicio en todas las máquinas. Exacto. Del Uruguay. Después la gente sí puede navegar dentro del sitio por donde quiera. Hace lo que quiera. Totalmente libre, pero restringiendo un poco esa navegación a tontas y a locas que se realiza en la web, que uno termina en sitios que nunca quiso abandonar después que llega, ¿no? Claro, nunca quiso llegar y después que llegó nunca quiso abandonar. Claro, va con los discos para grabar música y sale con películas. Y sale con películas, algunas películas cortitas. Cortitas, son escenas. Son escenas. Escenas. Lo mejor. Lo mejor. Los resúmenes de las películas. Sí. En fin. Veremos qué pasa con esto, lo seguiremos de cerca y lo constataremos, esta iniciativa que acabamos de presentar, en las visitas del sitio. Si aumentamos la cantidad de visitas, sabemos que se está aplicando lo de poner como página de inicio obligatoria a www.monóculo.com. En el día de ayer también nos llegó un mensaje que llegó a través de 1410 de www.1410amlibre.com. Ahí hay una pizarra donde ustedes pueden dejar mensajes totalmente libre, que dice lo siguiente. ¿Se anima ahí, Mario? ¿Cómo no? ¿Le arranco acá? Uh-huh. Me enganché hace poco. Muy bueno el programa. Estoy muy amargada. Tengo 53 años y con mi esposo trabajábamos en fábrica de confecciones. Ahora hacemos algo en casa de costura, pero estamos invadidos por los productos chinos y casi no tenemos trabajo. cerraron las fábricas por todo lo que ya saben, el periodo negro, la explotación. A mi esposo no sé si le tocará alguna jubilación. Quisiera que alguien me explique por qué tanto producto chino si somos tan chiquitos. Siempre votamos al Frente Amplio y ahora que son gobierno, teníamos la esperanza que hicieran algo por nosotros los que tenemos medio siglo, que vamos a hacer con unos años más. ¿Qué vamos a hacer con unos años más? Carga para nuestros hijos. Perdón, leí esa parte espantosa, que seremos dentro de unos años más carga para nuestros hijos. No queremos eso, ellos no pidieron venir al mundo. Les agradezco por dejarme desahogar y si alguien me da una explicación por qué entra tanto producto chino, gracias, Cristina. Bueno, ¿por qué entra tanto producto chino? Entra por una razón de que sale mucho más barato que la producción nacional. ¿Por qué sale mucho más barato? Porque lo que ganan también los empleados chinos es muy poco. Es muy poco. Es muy poco y este es el negocio, este es un gran negocio de importadores y exportadores chinos. Uh-huh. Y poco de ese crecimiento económico queda también en la gente que trabaja. Hay muchos que por un plato de arroz es una buena paga. Uh-huh. Y es por eso. Y realmente es muy difícil competir en estas circunstancias, exactamente. No sé, a Cristina le decimos que, bueno, es lo que le podemos decir nosotros y sabemos que tampoco solucionamos nada, pero es un poco, basta ver lo que sale una cosa y otra, y tampoco hay que mantener tanto ese mito de que lo chino es malo, porque lo chino produce de todo. El chino produce, productos chinos vienen de todos los precios y de las diferentes calidades. O sea que ese viejo mito de, es una cosa china, no te va a durar nada. Sí, no te va a durar nada porque sale un peso cuando una buena sale 100. Claro. Pero también los chinos tienen las de 100 y... Y esas sí duran. Totalmente. De todas formas, esto también se viene no solamente en la industria y no solamente la producción de China que llega a nuestro país afecta. También hay, y ahí es cuando uno de repente tiene que aprender un poco, también hay una proliferación, no tanto en Uruguay, pero sí hay muchos comerciantes minoristas chinos que por lo general... empiezan a trabajar en una esquina que tenía cierto trabajo y al cabo de un tiempo aumentó el trabajo y se extiende el horario. O sea que también hay una cosa que es clara, es que no les da miedo el trabajo. Casi le diría que todo lo contrario. Trabajan y muchas horas y a veces uno lo ve de repente en un almacén barrial que hay un almacén china y hay un almacén uruguaya y al tiempo de que está instaurado el comercio chino, el comercio nacional tiene un proceso de, por lo menos, o de reconversión a otra cosa, pero se lo comen. Y otra de las cosas que pasa también es la gran paciencia que tiene. Y esa es fundamental también en el terreno de los negocios. Gonzalo, venga a hacer rápidamente que nos fuimos y elija a alguien aquí a quien otorgarle la gracia de ser ganador del libro en ediciones de una imprenta, porque nosotros cuando quisimos acordar eran las 22 horas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo van? Impecable. A ver, ¿a quién le tocó? Cinco, ¿no? No, mire usted. ¿Cinco? Mire quién es. Mire, muy bien, Gonzalo. Le dio suerte a Cristina, que nunca gana. Ahora ganó. Rompimos un nuevo mito. Amigos, nada más. Nos tenemos que ir. Estamos pasados un minuto. Si se anima a disparar monomurga, lo que considere, porque ya comienza también Compás Nocturno hasta la medianoche. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes a partir de las 8. Gracias por estar ahí, buen fin de semana y nos vemos pronto. Diviértanse. Monomurga ya está acá, momo desde el cielo.